Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Marcos, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuál es seguimos aquí. ¿Cuál es la situación, perdón, después de lo que pasó hoy a la mañana? ¿Otro temblor? Otro temblor fuerte, se sintió con mucha fuerza, 6.1 la intensidad. No tengo aquí el dato preciso del epicentro, pero los técnicos sismólogos que hemos consultado esta mañana aquí nos decían que, bueno, que evidentemente se trata de una réplica del terremoto de hace una semana. Y este se sintió con mucha fuerza, luego de varios días en donde prácticamente las réplicas, si bien existieron, no se habían sentido. La última, más o menos intensa, fue el sábado. Uh-huh. O sea que habían pasado 3 días y este fue realmente fuerte y afectó algunas estructuras que estaban muy debilitadas. Yo estoy aquí frente a la Catedral de Haití, uh-huh. Un edificio, uno de los edificios más altos de la ciudad. Esta es una ciudad baja, Puerto Príncipe, que es... recibió severas afectaciones con el terremoto de la semana pasada. Se cayeron todos los techos, se cayeron las torres, los campanarios, y ahora también se cayeron algunas paredes laterales que estaban pendiendo de un hilo hasta ayer, y justamente cayeron sobre un lugar hasta donde hasta anoche hubo tareas de rescate y fue rescatada una persona con vida, una mujer de 70 años, que estuvo una semana por los escombros. En el lugar donde estaban trabajando los rescatistas de ayer y donde estábamos trabajando nosotros los periodistas esperando ese rescate, se cayó un enorme muro que estaba pendiente un hilo. Por la recorrida que pudimos hacer, hubo algunos otros edificios que estaban muy debilitados y que cayeron otras partes de la estructura luego del sismo de esta mañana, pero no se han reportado víctimas. Claro, la mayoría de la gente vive en las plazas, vive en los parques, no ha vuelto. Las casas han quedado totalmente destruidas y otros no volvían precisamente por temor a esto que ocurrió esta mañana, un fuerte sismo de 6.1 que duró más casi 20 segundos. Te digo que a nosotros nos sacó de las carpas en las que dormimos para alejarnos de las paredes, y fue realmente fuerte. Y claro, volvió las miradas de temor, de terror, de mucha tristeza a los haitianos, que luego dos o tres días sin réplicas empezaban a tener un poco más de confianza y empezaban a moverse por la ciudad. Y lo que también volvió es el éxodo, ¿no? Mucha gente que intenta irse. Bueno, acá Marcos, la información que tenemos acá es que desde la propia Hillary Clinton está intentando frenar la salida de los haitianos, y es más, los que quieran salir en forma ilegal podrían llegar a ir presos a Guantánamo. Sí, eso es una declaración que la verdad aquí ha caído muy mal. Vos sabés que los haitianos están prácticamente presos en Haití de dos maneras: por la pobreza extrema, que ahora ha llegado a límites inimaginables luego del terremoto, y porque necesitan visa para ir a todas partes, incluido República Dominicana, es decir, el país con el que comparten la isla la Española. Los haitianos no se pueden ir a ningún lado. Y en la frontera con República Dominicana hay muchos controles. El éxodo del que yo te hablo tiene más que ver con gente muy pobre, con ningún tipo de recurso ni ninguna posibilidad de ir ni siquiera a República Dominicana, que lo que está haciendo es irse al interior de Haití. Tratar de irse de las ciudades cercanas a Puerto Príncipe y de Puerto Príncipe, que son las que han resultado afectadas por el terremoto. Y caminan con lo poco que han podido recoger, o nada en muchos casos. Si ya tenían muy poco, ahora son millones los que tienen nada. Y se van de una ciudad que no deja de asustarlos, ¿no? Y el terremoto de esta mañana, o la réplica de esta mañana, técnicamente es una réplica, vuelve a colaborar en ese clima de tensión, cuando por lo menos el centro de la ciudad ya se habían levantado los cadáveres. Prácticamente ya no se ven cadáveres en calles de la ciudad, salvo en algunos lugares específicos o en algunos lugares donde todavía no han trabajado los equipos de remoción de escombros. Esto va a ser una tarea de años. La ciudad, el panorama es de una ciudad bombardeada, ¿no? Una ciudad donde muchísimos edificios están destruidos, donde va a ser muy difícil la remoción de escombros y donde el olor intensísimo de los cadáveres vuelve cada vez que en la remoción de escombros se liberan zonas en donde la gente quedó atrapada y murió debajo de edificios, además muy pesados. Los edificios en Haití tenían losas muy, muy pesadas, no tenían ningún tipo de preparación para un sismo y se convirtieron en trampas mortales. Marcos, otra de las informaciones que está llegando acá a nuestra mesa de trabajo tiene que ver con que como es tan difícil repartir en forma terrestre la ayuda humanitaria porque no pueden aterrizar los aviones, porque a veces es difícil recorrer la ciudad, se está tirando en paracaídas. ¿Cómo es el tema de la ayuda? ¿Cómo le está llegando el agua y la comida a los propios ciudadanos? Bueno, el aeropuerto Puerto Príncipe está habilitado, bajan 90 aviones por día o más. La ayuda llega básicamente por aviones porque los barcos no pueden atracar porque el puerto quedó destruido. En la zona del puerto en particular se abrió una gran grieta de más de un metro de profundidad y un metro de ancho que partió al puerto en dos en el terremoto, entonces el puerto está inutilizado. Yo no he visto, por lo menos, y no tengo información desde que se está usando paracaídas. Uh-huh. Lo que sí hay es una dificultad no tanto en la llegada de la ayuda a Puerto Príncipe, al aeropuerto, sino en la distribución. Hay burocracia, eso es lo que nos dicen incluso los rescatistas, ¿no? Hay burocracia a la hora de llevar el agua, la ayuda, y hay un celo demasiado grande por parte de las Naciones Unidas para tratar de evitar incidentes o por la cuestión de la inseguridad en las calles de Haití, que hacen que todo se haga demasiado lento, que la ayuda llegue con demasiada lentitud, que la gente pida eso. Aquí la gente no pide dinero, o sea, no yo hace casi una semana que estoy, cinco días, y jamás me encontré con nadie que pida dinero. Claro, nadie va a pedir dinero porque no hay que comprar. Lo que se pide es agua, medicamentos y comida. De cualquier manera, esto se ha empezado hoy. Los primeros días fueron críticos. El fin de semana fue crítico. La semana del terremoto y el fin de semana fue crítico. Ahora la situación está un poco, pero la distribución sigue siendo lenta y burocrática. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? Porque decían obviamente que estaban las cárceles destruidas, que había un millar de, o sea, miles de presos dando vuelta, que había, era lo que estaban generando una posible revolución social. No, eso la verdad que está muy lejos de verificarse aquí. Okay. Los rescatistas trabajan tranquilos, los periodistas trabajan muy tranquilos de día, cuando se hace de noche nos vamos a los cuarteles en los que cada equipo ha armado. No se verifica un clima intenso de violencia en las calles. Es más, yo te digo que yo esperaba una situación de mayor descontrol. La gente tiene infinita paciencia en Haití, porque la situación es terrible. Es caminar todo el día bajo escombros, es la vuelta del olor de los cadáveres cada vez que se remueven escombros, y la gente tiene, las réplicas como la de esta mañana que fue muy fuerte, y la gente tiene muchísima paciencia y no se respira un clima de inseguridad en las calles durante el día. Durante la noche la cosa cambia, pero la policía de Haití y los cascos azules custodian básicamente los campamentos de refugiados, que son centenares en la ciudad, que son enormes. Imagínense que el más pequeño tiene más o menos la extensión de la Plaza de Mayo, que es el que está enfrente del Palacio de Gobierno, que también está destruido. Los demás son todavía más grandes. Ahí sí está la policía de Haití, muy pequeña y también devastada por el terremoto, y fundamentalmente los cascos azules. Pero no hay un clima de tensión social extrema, pero claro, hay una mezcla muy terrible, ¿no? El hambre, la sed, el calor es intensísimo. Otra de las informaciones que a las nuevas réplicas hacen que esto sea una un polvorín que en cualquier momento puede estallar. Pero hasta ahora la situación en ese sentido está relativamente tranquila. Otra de la información que había llegado aquí a la Argentina tenía que ver con que, bueno, obviamente sabemos que los hospitales no están dando abasto, en realidad los hospitales de campaña, y que todavía quedaba mucha gente sin atender con fracturas o tiradas en las plazas, realmente en muy mal estado. ¿Cómo está la situación ahora? Sí, algunas brigadas de médicos, los médicos cubanos están haciendo aquí un excelente trabajo, apoyados por en menor medida por los médicos, en menor número por los médicos venezolanos, los médicos españoles están haciendo un excelente trabajo, los médicos chilenos, mexicanos. Ellos han logrado desde hace dos días volcarse a los campamentos y buscar allí a los heridos. Porque es verdad esto, ¿no? Lo podíamos verificar. Yo llegué aquí el sábado en una recorrida por los campamentos, lo que uno encontraba las fracturas expuestas sin tocar, entablillados con cartones, fracturas hinchadas, infecciones. Eso se ha ido comenzando a controlar, por lo menos en la gente que está en los campamentos precarios, en las calles. Todavía se ven casos de personas que pasan por las calles y que llegan a los poquitos puntos sanitarios que hay en la ciudad en mal estado o todavía con heridas sin curar desde hace una semana. Pero ya no es esa la situación. Progresivamente se ha ido pudiendo atender, por lo menos en un porcentaje creciente, la cuestión de la asistencia. Lo que sigue habiendo muchos problemas es en el tema de las operaciones. Se están haciendo centenares de amputaciones porque justamente las personas llegan a estos puntos o son encontradas por los médicos cuando ya están en un estado tal que no se les puede salvar los miembros. Entonces los médicos cubanos nos decían que solo en una clínica que está, un pequeño puesto sanitario que está aquí al lado donde estoy hablando ahora, hicieron 300 amputaciones. O sea, No se pueden salvar los miembros de las personas porque llegan muy infectados y en muy mal estado luego de días al sol, con calor, en los que no fueron atendidos rápidamente. A nivel político, ¿qué respuesta dan las autoridades de Haití? Porque estamos hablando de un montón de países de ayuda a nivel mundial que están brindando, pero el presidente o los propios haitianos a nivel de tomar decisiones, ¿qué están diciendo? No, bueno, muy pocas. La capacidad, el gobierno de Haití está bajo los escombros en términos general, sí. Institucionales. Cayeron los ministerios, cayeron las principales oficinas gubernamentales, las oficinas de impuestos. Hay decenas de miembros del parlamento muerto porque cayó el parlamento. Es decir, la capacidad de respuesta del gobierno es mínima, solamente algunas declaraciones de René Preval. Aquí la autoridad son las Naciones Unidas y la autoridad militar, y en esto hay mucha ruido internacional, son los marines norteamericanos. Sí. Que nadie les dijo que se vayan a las calles, porque lo que dijo el acuerdo con el gobierno de Haití era que hicieran operable el aeropuerto, pero ahora se han volcado a las calles. Se los ve, no en gran cantidad, pero se los ve marchando, se los ve tomando algunos puntos estratégicos, cubriendo a sus rescatistas, a los rescatistas estadounidenses, y eso genera un enorme malestar en la gente, ¿no? Porque los haitianos lo que quieren es ayuda, no militares. Y andan por las calles con sus armas largas, con sus fusiles, pertrechados, así como los vemos en las fotos del Medio Oriente o de Irak o de Afganistán. Entonces, la autoridad militar hoy por hoy son los estadounidenses, la autoridad política de alguna manera, si es que se puede decir que la autoridad política son las Naciones Unidas, y el gobierno de Haití está tratando de acompañar esa situación, pero muy, muy debilitado, muy debilitado. No hay tiempo todavía a hablar de saldos políticos de todo esto, pero claramente el gobierno de René Preval se ha debilitado sin ninguna duda porque hay un rechazo de la población en lo que tiene que ver con la asistencia con asistencia luego del sismo. Marcos, muchísimas gracias por darnos este informe y seguramente mientras estés allí en Haití te vamos a pedir que seas nuestros ojos y nos traigas toda la información. Gracias, como siempre. Sí, por supuesto. Vamos a estar esta semana y bueno, las comunicaciones progresivamente van restableciéndose, así que seguramente vamos a tener mejor chance de poder conversar. Muchísimas gracias. Otro día por Radio Universidad.